Juicy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. El cielo estará parcialmente nublado durante el día y la temperatura mínima será de 36, máximas de 49, con cielos muy nublados. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 66% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana jueves va a salir el sol con temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 39, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Va a estar muy bonito el día viernes, así que hay que aprovecharlo. Para el próximo sábado fin de semana se esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 46, con cielos muy soleados también. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 17% de que caigan precipitaciones el próximo domingo. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. De aquí a 5 días, hoy es el día más frío y el día más agradable será el día viernes y sábado. Empezando la próxima semana, vuelven a descender las temperaturas. Va a ser una semanita fría y con un poco de lluvia, probablemente el próximo martes, pero todas las temperaturas máximas van a estar en 49, 51, 52, 55, la más alta el próximo lunes. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

salto de la cornisa seré el puerto de tu adiós. Solo una vez nos conocimos en un bar y vos gritabas que te dejarán en paz. Hey, hey, hey, ya sabes mi nombre, nena, ya no llores, ya no, hey, hey.

corazón cuando se... Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, una información de tecnología se trata de TikTok, YouTube y Snapchat, que están en la mira de los senadores de Estados Unidos. Un panel de senadores de Estados Unidos puso a ejecutivos de YouTube, TikTok y Snapchat a la defensiva el día de ayer, cuestionándolos sobre lo que están haciendo para garantizar la seguridad de los usuarios jóvenes en sus plataformas, citando el daño que pueden sufrir los jóvenes que usan las redes sociales, que van desde los trastornos alimentarios hasta la exposición a contenido sexual explícito y drogas. Los legisladores también buscaron el apoyo de los ejecutivos para una ley que refuerce la protección de los niños en las redes sociales, pero recibieron poco compromiso firme. El problema es claro, la industria tecnológica se aprovecha de los niños y adolescentes para ganar más dinero, fue lo que dijo el senador demócrata Edward Markey en una audiencia de la Subcomisión para Protección del Consumidor. La subcomisión escuchó hace poco el testimonio de una científica de datos que trabajó con Facebook y presentó una investigación interna de la compañía que muestra que Instagram, propiedad de Facebook, parece dañar seriamente a algunos de los adolescentes, y la subcomisión está examinando otras plataformas tecnológicas con millones de usuarios que también compiten por la atención de los jóvenes. Estamos escuchando las mismas historias de daño causado por YouTube, TikTok y Snapchat, fue lo que dijo el presidente del panel, el senador demócrata Richard Blumenthal. Esto es como las tabacaleras, que es un momento de ajustar cuentas, dijo. Habrá responsables y esta vez es diferente. Markey preguntó a los tres ejecutivos, Michael Bergerman, vicepresidente de TikTok y jefe de políticas públicas de las Américas, Leslie Miller, vicepresidenta de asuntos gubernamentales y políticas públicas de Google, dueña de YouTube, y Jennifer Stout, vicepresidenta de política pública global de Snap, la empresa matriz de Snapchat. si apoyarían una ley bipartidista que otorgue nuevos derechos de privacidad a los niños. En una larga discusión en la que Martin trató de obtener un compromiso de apoyo, los ejecutivos evitaron brindar un respaldo directo, insistiendo en que sus plataformas ya están cumpliendo con las restricciones propuestas. Aseguraron que están buscando un diálogo con los legisladores mientras se redactará la legislación. Pues qué bueno, la verdad, que están haciendo esto. Sabemos que no hay nada de control en las redes sociales, por más de que digan que están poniendo. Obviamente necesitan mejorar sus algoritmos. Hay gente que les bloquean cuentas por cosas insignificantes, y la gente que realmente está haciendo pues bastante daño a través, por ejemplo, de Facebook o de YouTube, ahí siguen hasta que no le ponen un reporte de miles y miles de personas que están pues quejándose. Entonces ya ponen cuidado y ya entonces checan, ¿no? Entonces esperemos de que sí hagan algo, sobre todo por los niños, los jóvenes, ¿no? Que son los que se ven más afectados. Uno ya como adulto pues ya sabe las cosas, o bueno, asume, ¿no?, responsabilidad de lo que se está observando, lo que está compartiendo, lo que están comentando. Pero pues aún así está mal que no haya un control, pero pues para los niños pues no hay esa esa manera, ¿no?, de darse cuenta en qué les puede afectar. Y bueno, en otra información de ciencia, el Darwin moderno de Harvard advierte una pendiente descendente de la humanidad. El científico de la Universidad de Harvard, que ha pedido que se reserve la mitad del planeta como reserva natural, dice que la pendiente de la historia de la humanidad será siempre descendente, a menos de que haya una cooperación global para salvar las especies existentes. Edward Wilson, un naturista de 92 años, aclamado como el Darwin del siglo XXI, dijo que la humanidad no está demasiado polarizada para salvar el planeta, incluso cuando algunos de los mayores contaminantes del mundo han tardado demasiado a la hora de reducir las emisiones de carbono y detener el calentamiento global. Wilson considera que evitar un cambio climático catastrófico, el objetivo de las conversaciones de la ONU sobre el clima que comienzan el domingo en Escocia, y salvar la biodiversidad, es decir, la variedad de especies vegetales y animales del mundo, son dos iniciativas que deben llevarse a cabo conjuntamente. Lo que dijo Wilson a Reuters en una entrevista fuera de Boston el 21 de octubre fue lo siguiente: este es el esfuerzo más comunitario con un objetivo claro y definible que la humanidad ha tenido nunca, y necesitamos conseguir el tipo de cooperación y armonía ética y planificación para que funcione. De lo contrario, la pendiente de la historia de la humanidad será siempre descendente. Hoy en día las especies se extinguen a un ritmo que no se había visto en 10 millones de años. ¡Wow! Con alrededor de 1 millón actualmente al borde de la desaparición, para limitar la pérdida, las Naciones Unidas han instado a los países a comprometerse a conservar el 30% de sus tierras y aguas para el 2030, casi el doble de la superficie que actualmente está bajo alguna forma de protección actualmente. El llamado objetivo 30x30 se inspira en parte del proyecto Media Tierra de Wilson, esbozado por primera vez en el 2016, que pide que se proteja la mitad de la tierra y el mar del planeta para que haya suficientes ecosistemas diversos y bien conectados para invertir el curso de la extinción de las especies. Entonces, la cuestión es que la naturaleza humana no ha cambiado lo suficiente. Nuestras más fuertes propensiones de naturaleza social tienden a desfavorecer la vida de la mayoría de las otras especies, fue lo que dijo Wilson. El grupo de los 20 países ricos sigue dividido en cuanto a la eliminación progresiva del carbón y el compromiso de limitar el calentamiento global a 1.5 grados por encima de las temperaturas preindustriales. Y los países del G20 representan el 80% de las emisiones mundiales. ¡Wow! Pero los grandes contaminadores como China e India también se han atrincherado hasta ahora. Entonces, 20 países, los más ricos del mundo, el grupo de estos 20 países que pueden hacer un cambio, pues son los que representan el 80% de las emisiones mundiales, o prácticamente la contaminación por

ya nada puedo hacer. Eclipse total del amor. No. Eclipse total del amor. Eres una vez, una hazaña vivir. Y ahora ya no tengo valor. Nada que decir. Eclipse total del amor. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te voy a pasar la información, bueno, el segmento de Conociendo tu Meta. Y vamos a entrar ya a la clasecita del día de hoy. Y para todas las personas que tienen piel reseca o les está pues haciendo un cambio en la piel en estos días por los cambios de temperatura, pues te va a poder ayudar, te ayudará pues los consejos que ahorita te voy a dar sobre algunos alimentos que también te van a ayudar a que tu piel pues no luzca reseca o piel escamosa. Descamación, asperezas, agrietamiento, y picor son algunos síntomas que pueden indicar una cerosis, mejor conocida como piel seca. Y esta afección no suele ser grave, pero sí es muy molesta. Afortunadamente pues se pueden combatir incorporando una serie de hábitos saludables. La cerosis o resequedad cutánea ocurre cuando la piel pierde demasiada agua y aceites, y si bien es una afección que puede afectar a cualquier persona, es más común en personas mayores de 45 años, personas que viven en zonas con climas fríos, secos o poco húmedos. personas que realizan actividades o tienen trabajos que exigen sumergirse o estar en constante contacto con el agua. También esta afección puede ser temporal, aunque existen muchos casos en que se la padece a lo largo de la vida, presentando distintos síntomas como la aparición de líneas o finas grietas, coloración grisácea en la piel, descamación que puede ser leve o grave, enrojecimiento de la piel, picazón, sangrado en las grietas que se forman en la piel, sensación de tirantez en la piel. Y la piel seca suele ser una consecuencia de afecciones, hábitos o productos como baños o duchas muy calientes. En el calor, especialmente la calefacción centralizada, calefactores o estufas de leña, ya que reducen la humedad y también resecan la piel. En el clima, durante el invierno, pues la piel es más propensa a resecarse, ya que las temperaturas y los niveles de humedad descienden. Nadar en piscinas que tienen mucho cloro, tener problemas de la piel como dermatitis atópica o eczema o psoriasis, usar productos abrasivos como jabones, detergentes y champús que son formulados para eliminar la grasa. Y bueno, ¿qué es lo que puedes hacer para aliviar la piel seca? Primero, hidrátate correctamente. Ya sabemos la cantidad de agua que uno debe de consumir dependiendo del peso según el libro del poder del metabolismo. Si te pesas en libras, tu peso total lo vas a dividir entre 16, esos son los números de vasos que tomas diarios. Y también los expertos aconsejan beber entre 2 y 2 litros y medio de agua cada día. Esto para ayudar a combatir o prevenir la piel seca. ¿Por qué? Porque cuando uno está hidratado, disminuye las grietas o líneas en la piel, equilibra la glándula sebácea, fortalece la piel, mantiene la piel hidratada, oxigena las células y promueve la eliminación de las toxinas. Y también pues es importante mantener una dieta saludable y en esa dieta tú puedes incluir el aguacate. Si te gusta el aguacate aporta más de 20 nutrientes esenciales. Entre ellos se encuentra el potasio, la vitamina B, E, fibra y también es rico en minerales como el hierro, como el fósforo, el magnesio y además contiene ácido fólico, niacina y biotina. Y estos nutrientes lo convierten en un excelente aliado de la piel, ya que ayudan a combatir la inflamación, la irritación, el dolor y enrojecimientos que son derivados de la cerosis o resequedad de la piel. Los cítricos. Aquí te puedes encontrar pues los limones, las mandarinas, las toronjas, las naranjas, la papaya, el kiwi y también el camu camu, que es el fruto con mayor concentración de vitamina C, ¿no? Frutos secos también puedes incluir en tu dieta. Este grupo de frutos secos contienen las almendras, las avellanas, los cacahuates o maní, las castañas, las nueces, los pistachos, incluso las semillas como las de girasol y las de calabaza. Esos ayudan a hidratar y suavizar la piel, ya que protege contra toxinas y químicos, gracias a que son ricos en ácidos grasos omega 3. El té verde, históricamente el té verde se asocia con un gran poder antioxidante, antiinflamatorio y rejuvenecedor. Y esta combinación de beneficios es perfecta para mantener una buena salud de la piel y prevenir el agrietamiento, la descamación, el enrojecimiento y el dolor derivado de la piel seca. Las zanahorias, para comer como los conejitos y tener una buena vista, ¿no? Pues tiene muchas propiedades antioxidantes. Entre ellos se encuentran los flavonoides, también tienen altas concentraciones de vitamina A, B y C y también te ayuda a reducir la inflamación, a promover la producción de colágeno y a estimular la elasticidad y fortalecer la piel. Entonces ahí están esos alimentos, puedes incluir a tu dieta, tener buena higiene también. Hay que tener en cuenta que los jabones que usas para bañarte o lavar tus manos también pueden promover la sequedad, la descamación o la picación de la piel. Y pues para prevenir este problema es aconsejable optar por jabones suaves que estén libres de tintes y libres de perfumes. Y otro aspecto fundamental para prevenir la piel seca es evitar lavarse en exceso, ¿ok? Limita las duchas a una vez por día o dos veces por día, depende qué tanto sudes, ¿verdad? Y también es importante que el agua esté tibia, que no esté caliente, porque las altas temperaturas pueden eliminar muchas de las sustancias que se encuentran en la piel y que te ayudan a retener la humedad. Entonces también pues es importante que si tú tienes algún problemita, pues lo consultes con tu dermatólogo. Aparte pues ya de los consejos que te di para ver por qué tienes esos síntomas tal vez de cerosis o la resequedad de la piel. Entonces él te puede realizar un diagnóstico, un dermatólogo, y te puede identificar la causa y resolver cuál es el mejor tratamiento. Entonces ahí está esta información muy interesante. Ahorita que se viene, que ya se vino el frío acá en Utah y en algunos lugares también, pues hay que hidratarse más y pues seguir estos consejitos, ¿no? Para mantener nuestra piel hidratada y no reseca. Con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora ya nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 29, el despertar. Hoy vamos a hablar del apartado número 3, los testigos de Dios. Es un apartado muy cortito, pero muy productivo, muy enriquecedor. Y estamos en el día 23 del séptimo repaso del libro Un Curso de Milagros, y los días que llevamos totales repasando el libro Un Curso de Milagros, incluyendo este séptimo repaso, son 702 días el día de hoy. Y bueno, no condenes a tu Salvador porque Él crea ser un cuerpo, pues más allá de sus sueños se encuentra su realidad. Pero antes que él pueda recordar lo que es, tiene que aprender que es un salvador. Y tiene que salvar a todo aquel que quiere ser salvado.